Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Aquí comienza un día más, otra edición de Original y Copia. El programa que cada 15 días está con todos vosotros en la sintonía de Laudo Gay, Damasaspi y Ratia para ofreceros 60 minutos dedicados a las versiones. Os habla Fermín Larrondo y aprovecho para avanzaros que en el programa de hoy de Original y Copia vais a poder escuchar versiones de gente tan conocida como The Smiths, Rolling Stones, Joni Mitchell o Susan Vega, y también otros pues menos conocidos como puedan ser They Might Be Giants, Graham Parker, The Monochrome Set o los españoles Décima Víctima. Bueno, una vez ya que os he avanzado algo de lo que podréis escuchar hoy, nada mejor que dar paso a nuestra primera versión. Seguro que si alguien os dijera que había escuchado una versión de la famosísima canción de Smiths, The Charming Man, interpretada en una clave musical a medio camino entre el pop alternativo y el corrido norteño, y que además sonaba francamente bien, bueno, pues no sería de extrañar que creyeseis que estaba quedándose con vosotros. Es cierto que es difícil imaginar que temas como este Hombre Encantador, que tan solo con oír sus primeros compases nos remite directamente al principio de los años 80, en los que combos como At the Camera, Prefab Sprout, Lloyd Cole and the Commotions o los propios The Smith copaban los primeros lugares de las listas de éxitos con un pop brillante y típicamente británico, pueda reinterpretarse con unos arreglos y unos instrumentos propios del folclore mexicano. Pues bien, sí, existe una banda que lo hace. Se llaman Is It a Band y en Houston, Texas, se ganan la vida como grupo capaz de amenizar todo tipo de eventos celebrados por la comunidad chicana como bodas, bautizos o cumpleaños. Is It a Band se publicitan en su página web asegurando que están abiertos a cualquier petición del oyente que implique versionar en clave mestiza el tema que sea. Y la verdad es que, como todos sus covers tengan el mismo nivel de calidad que el alcanzado con este This Charming Man, merecería la pena encargarles toda una playlist. Yeah. a jumped up pantry boy who never knew his place. He said, return the ring. He knows so much about these things. He knows so much about these things. He knows so much about these things. Oh. Both Sides Now es una de las canciones más conocidas de la cantautora norteamericana Joni Mitchell. El tema fue escrito en marzo de 1967, parece ser que inspirado en un pasaje de Henderson al Rey de la Lluvia, una novela de Saul Bellow publicada en 1959. Pero no fue Joni Mitchell quien dio a conocer la canción, sino Jody Collins, que grabó la primera versión comercial para incluirla en su álbum Wildflowers, que salió a la venta aquel mismo 1967. Casi un año después de publicarse el álbum, en octubre del 68, Both Sides Now se lanzaba como single, alcanzando pocas semanas después el número 8 en el principal chart estadounidense. A principios del 69, ganaba el Grammy a la mejor grabación folk y a raíz de aquel premio, el tema subió hasta el número 3 del Billboard y se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Collins, que finalmente se decidió a interpretarla a ella misma para incluirla en el álbum Clouds. Parasites, que interpreta este cover de Both Sides Now, que es un grupo estadounidense de pop-punk surgido en New Jersey a finales de 1980 de la mano del guitarrista y cantante Dave Parasite y del bajista Ron Noll. A mediados de los 90, Dave se trasladó a Berkeley, California, y Parasites comenzó una nueva etapa con la discográfica Lookout Records, contribuyendo al renacimiento del llamado pop-punk de la Bahía de San Francisco. Parasites llevan publicados más de 20 discos. Han colaborado con sus canciones en decenas de recopilatorios, han realizado numerosas giras por Estados Unidos, Europa y Japón, y han compartido escenario con nombres como Green Day, Rancid, NoFX, Bad Religion, Bad Cocks, The Queers y cientos de bandas más. So Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urteurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. El caso de Sonia, la cantante que ahora vamos a escuchar, es un claro ejemplo del poco apoyo que recibían en España la mayoría de intérpretes femeninas de la llamada música yeye durante la primera mitad de los años 60, ya que a pesar de contar con una gran voz y una importante actitud, la escasa promoción que recibió dio lugar, tras un breve paseo por el panorama musical, a su absoluto olvido a partir de 1966, solo rescatada décadas después gracias a la fiebre del coleccionismo discográfico. Sonia era el nombre artístico de Pilar Spee, una artista que comenzó a cantar siendo casi una niña en los directos de diferentes emisoras de radio al principio de la década del 60, para poco a poco dejar de lado las acarameladas baladas tan apreciadas entonces, para centrarse en versiones más movidas de temas originales de artistas como Rita Pavone, Manfred Mann o The Pretty Things. Algo insólito en aquel momento, sobre todo si la responsable era una mujer. En 1966, Sonia entraba por última vez a los estudios de grabación para producir un excelente EP con temas de cuatro importantes bandas y solistas del momento, como eran Len Barry, The Toys, Dusty Springfield y, muy, muy especialmente, esta versión del conocidísimo hit de Rolling Stones, Get Off of My Cloud, que Sonia acometía con una actitud casi macarra, apoyada por una contundente banda que acercaba bastante el cover hacia territorios próximos al garaje rock. Continúas en la Eurogeita más espirratia escuchando original y copia. Y nos vamos a 1987, cuando la publicación de su segundo álbum, Solitude Standing, abrió definitivamente las puertas de la fama a Susan Vega, haciéndola ganar un disco de platino y llevando el LP a los primeros puestos de las listas de medio mundo. Aquel éxito se debió muy especialmente al segundo single que se extrajo de aquel LP, una canción titulada Luca, que además de convertirse en el mayor éxito de toda su carrera, fue uno de los singles más vendidos en años en los Estados Unidos, donde alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100. Quizás parte de aquel éxito vino impuesto por tratarse de una de las primeras canciones en tratar el tema del abuso infantil y la violencia doméstica. Como dato curioso, el niño que aparecía en el videoclip promocional encarnando al personaje de Luca era un actor infantil de nombre Jason Sarbone, que años más tarde se haría mucho más famoso interpretando el papel de Jackie Aprile Jr. en la serie Los Soprano. Un par de años después de la publicación del disco de Susan Vega, los bostonianos The Lemonheads, muy aficionados a versionar excelentes temas originales sin importarles demasiado a qué estilo musical perteneciesen, incluían un cover de Luca en su álbum Leak, llevando la balada original al terreno predilecto de la banda, el power pop, con una intro de guitarra muy a lo Jimi Hendrix, que sonaba tal que así. Each and Everyone era el título del segundo sencillo de los británicos Everything But The Girl, dúo formado por Tracy Thorn y Ben Watts, y fue el único sencillo extraído en 1984 de su álbum de debut Eden. Esta canción ha sido desde el principio bastante malinterpretada, ya que a menudo se ha creído que se trataba de una canción de amor, cuando en realidad su letra era una respuesta irónica al tono condescendiente utilizado por muchos periodistas masculinos de la prensa musical británica cuando cubrían los conciertos del anterior grupo de Tracy Thorn, un trío llamado Marine Girls y formado solo por mujeres. La versión de Each and Every One que vamos a escuchar está interpretada por Laura Fiji, una cantante de jazz de padre holandés y madre egipcia, criada en Uruguay, que comenzó su carrera profesional formando parte de diversos grupos de música pop, para finalmente decidirse en 1991 a debutar en solitario como solista de jazz con un álbum titulado Introducing. Aquel primer trabajo obtuvo una excelente acogida internacional y permitió a Laura entrar en las listas de jazz norteamericanas, aunque donde realmente consiguió su mayor éxito fue en Japón, donde hoy en día continúa siendo una figura de culto. Uno de los puntos fuertes de Laura Fiji, además de su innegable calidad como solista, es su perfecto dominio de diversos idiomas, lo que le ha permitido publicar álbumes en inglés, chino, francés, portugués o español. Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Amasaspi y Ratia, la radio que sueña. Un vestido y un amor es una de las canciones de más éxito del cantautor argentino Fito Páez. El tema, que se lanzó en 1992 como primer single de su álbum El amor después del amor, estaba, por lo visto, dedicado a la actriz Cecilia Roth, con quien Fito Páez se casaría años después. De Un vestido y un amor existe una versión bastante popular en España, que dio a conocer a Ana Belén haciendo un dueto con el propio Páez y que se publicó como sencillo en 1997. Pero no será aquel el cover que vamos a escuchar hoy, sino el que interpreta Edgar Ozeransky, un cantante y compositor mexicano que inició su carrera en 1992 con tan solo 17 años en El Sapo Cancionero, una famosísima peña folclórica creada en 1974 en México Distrito Federal, desde la que se han dado a conocer multitud de artistas. Pero no fue hasta 2011 cuando sus ventas se dispararon y Ozeransky comenzó a ganar fama internacional gracias a la publicación de su disco En Otra Vida, grabado en España y producido por Carlos Narea, muy conocido en México por sus trabajos con artistas del calibre de Joaquín Sabina o Miguel Ríos. Antes de convertirse en un cantante famoso, en 2006, Edgar Ozeransky colaboró junto con otros cantantes latinoamericanos en la grabación de un álbum de homenaje a Fito Páez, al que contribuía con esta versión muy jazzy, por cierto, de Un vestido y un amor. Juntabas margaritas al mante. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. Yo simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Yo simplemente te vi. Pero todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, sabes comprender que solo un rato y no más tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie, te vi. En Madrid hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. pero todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, tú bien sabes comprender que solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. En 1971, cuando Led Zeppelin estaba en boca de todos, porque estaba convirtiéndose en el máximo referente británico del llamado hard rock, la publicación de su cuarto álbum de estudio consiguió que pasasen de ser una promesa consolidada a situarse directamente en la cresta de la ola, gracias muy especialmente a la canción que cerraba la cara de aquel plástico, Stairway to Heaven. Aquel Escaleras al Cielo, con el que Jimmy Page y Robert Plant se volcaron en sacar el máximo provecho a voz y guitarra, a pesar de jamás ser publicado en formato sencillo, se convirtió de inmediato en un éxito sin precedentes, situándose como el cuarto disco más vendido de la historia, con más de 23 millones de copias solo en Estados Unidos. Hay innumerables versiones de Stairway to Heaven, casi todas en clave de hard rock o de heavy metal. Sin embargo, la que hoy os presentamos en original y copia tiene una factura completamente diferente, ya que la interpreta una magnífica voz del jazz, la austriaca Simone Kopmeier. Kopmeier aprendió a tocar el piano a los 8 años, aunque a los 12 lo cambió por el saxofón. Desde los 15 empezó a tocar en grupos de jazz de aficionados, lo que la llevó a estudiar en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz. Fue entonces cuando decidió que lo suyo era ser vocalista, consiguiendo rápidamente hacerse con un nombre como cantante de jazz. Con 21 años se fue a los Estados Unidos, donde grabó su primer álbum, Moonlight Serenade, que fue todo un éxito y le abrió las puertas de festivales de jazz y de discográficas de renombre. Pero bueno, nada mejor que escucharla interpretando esta versión de Stairway to Heaven para comprobar el porqué del gran prestigio que tiene como cantante Simone Kopmeier. That glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are closed, where the word she can get what she came for. She wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. And the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Makes me wonder. of those who stand looking. If there's a bustle on your head road, don't be alarmed now. It's just a sparkling for the May Queen. Is there a two path you can go by, but on the long run there's still time to change the road you're on. Ooh, and it makes me wonder, yeah, yeah, yeah. Ooh, it makes me wonder. Walks a lady we all know, who shines white lights and wants to know how everything still turns to gold. And if you listen very, very hard, the tune will come to you at last. When all I want and want is all to be a rock and not a road. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Detrás del nombre artístico de Poncho K se esconde Alfonso Caballero Romero, cantante y escritor sevillano que se caracteriza por la contundencia de su ritmo y el surrealismo de sus letras. En la música de Poncho K se reconocen perfectamente influencias que van desde Smash y Triana hasta Albert Pla o Pata Negra. Con una cierta aura de malditismo y una merecida fama de nadar contracorriente, Poncho K lleva desde su debut discográfico en 2002 navegando en esa complicada tierra de nadie en la que suelen moverse aquellos artistas que, ante todo, pretenden mantener su libertad al precio que sea. De hecho, ese afán por no ver coartada su creatividad fue lo que impulsó a Poncho K a abandonar una discográfica con el peso de BMG Sony, con la que llevaba grabados 6 LPs, para lanzarse a la fría intemperie que suele suponer trabajar con una minúscula etiqueta independiente. Y de maldito a maldito, no es de extrañar que uno de los referentes que en ocasiones ha acompañado las formas y el fondo de Poncho K sea Bambino, de quien se atrevió a hacer una magnífica versión de Mi amor es mío, en la que coexisten la rumba más canalla con una afilada guitarra eléctrica que por momentos recuerda a Gualberto y un faz pisado a tope que no hace sino acentuar el carácter un tanto transgresor de su interpretación. We'll be right back. y no lo entrego yo hacia cualquiera. Mi amor es mío y se lo brindo a quien yo quiera. Mi amor es mío y no lo pierdo, me pertenece. Mi amor es mío y nadie sabe cómo me cuece. Vendrá la entrega total porque es la ley que nos manda Dios. Vendrá y ese día será alegría en mi corazón. Vendrá la entrega triunfal con resplandores llenos de color. Vendrá, tiene que llegar para gloria de mi corazón. Mi amor es mío y como es mío conmigo queda. Mi amor es mío y cualquier día se irá con ella. Mi amor es mío y no conoce los sufrimientos. Mi amor es mío y su destino es morir contento. Cantando hasta por doquier suspira lleno, lleno de pasión. Aún no puede saber los tormentos de la luz en flor. Reposaré con mi ser sin importarle nada a la ilusión. Su luz se dejará ver cuando el mundo lo trate mejor. Mi amor es mío y como es mío conmigo queda. Mi amor es mío y cualquier día se irá con ella. Ay, ay, ay, ay. Mi amor es mío y no conoce los sufrimientos. Mi amor es mío y su destino es vivir contento. Graham Parker es sin duda alguna una de las figuras más importantes tanto del llamado pop rock británico de mediados de los 70 como de la posterior New Wave, en la que él mismo, junto con Elvis Costello, Nick Lowe o Joe Jackson, fueron responsables de algunas de las canciones más representativas de aquella corriente musical. Sus 25 álbumes publicados desde 1976 hasta 2023 en solitario o acompañado de The Rumour, la banda con la que comenzó y con la que de forma intermitente aún sigue grabando, son suficiente garantía de calidad y de perseverancia. Tanto es así que se cuentan por decenas en las versiones de temas suyos interpretadas por otros grupos o solistas de la más diversa procedencia. Uno de mis covers preferidos de Graham Parker es el que se hizo en 1980 en clave de country rock del famoso Between You and Me, incluido en su álbum de debut de 1976. Los responsables de aquella versión fueron Roger McGuinn y Chris Hillman, dos de los componentes originales de un grupo que marcó para siempre la historia del rock, The Byrds, que 7 años después de la disolución de aquella banda, volvieron a juntarse temporalmente para grabar 3 discos de estudio y otro en directo, en los que demostraron que seguían estando tan en forma como cuando en 1965 saltaron a la fama al grabar su mítico cover del Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Between you. Original y copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una zeta charra zekin ezin ezkoa den zerbait zutani. Zutani. Con un estilo casi imposible de definir y una originalidad difícilmente comparable con ningún otro grupo de su época, los británicos de Monochrome Set fueron, desde sus inicios, el paradigma de lo que se considera una banda de culto. Pero, al contrario de muchos otros combos que podrían compartir ese mismo destino, The Monochrome Set comenzaron a serlo desde la misma publicación de su primer trabajo, ya que entonces, a finales de 1978, provocó encontradas opiniones entre la prensa especializada que pretendía, sin éxito, etiquetar al grupo dentro de alguna de las numerosas tribus musicales que poblaban el recién nacido afterpunk. Tan generosos en sus directos como prolíficos en sus grabaciones, en menos del año y medio que transcurrió entre su primer sencillo y su primer larga duración, The Monochrome Set ya habían publicado 5 singles y EPs con un total de 11 canciones diferentes, ninguna de ellas incluida en su álbum de debut. Algo bastante poco habitual en aquella época en la que casi era una obligación que los grupos publicasen su primer LP lo antes posible. En 1990, la banda californiana The Snitches, que destacaba con luz propia de entre todos los grupos que poblaban la escena del power pop de su época, se atrevió a versionar la canción He's Frank, que había sido primer sencillo de The Monochrome Set. Y aunque The Snitches permaneciesen casi en el anonimato hasta su disolución, que coincidió, por cierto, con el auge del Britpop, consiguieron, también ellos, ganarse a pulso el título de banda de culto gracias a interpretaciones tan sólidas como esta. He's got secular joy. He's a peculiar boy, but now the luster is gone. Peculiar boy, he is no more. Who will save him from being a man like me? He's got precious youth, but forsaken forsooth. Shine grows dim, change tradition from will. Who will save him from being a man, not me? We'll be right back. Y decimos adiós al programa de hoy de Original y Copia con otra banda de culto, surgida en esta ocasión a principios de la década del 80 y además en España. Se trata de Décima Víctima, un grupo formado por dos suecos y dos españoles que durante su corta carrera de poco más de 2 años llegaron a publicar un par de álbumes y media docena de discos sencillos. Etiquetados como máximos representantes españoles de la llamada Dark Wave, a Décima Víctima nunca les gustó que les clasificasen y siempre prefirieron definirse simplemente como un grupo melancólico. Con la publicación de su segundo EP, titulado Tan Lejos, Décima Víctima obtuvieron, mediante los votos de los oyentes, la maqueta de oro de Radio 3, uno de los premios más deseados del momento, lo que ayudó a que se convirtiese aquella canción en una de las 5 favoritas del año 1982. Meses después, en diciembre del 83, el grupo cubría su última actuación en la famosa Sala Rocola de Madrid. 36 años después, los valencianos La Plata, a los que vamos a escuchar en una versión de Detrás de la Mirada, uno de los temas estrella de Décima Víctima, reivindicaron la música del cuarteto madrileño al tiempo que reconocían la influencia de aquellos a la hora de construir su propio sonido. Aunque en el caso de La Plata esa influencia no haya sido un obstáculo a la hora de desarrollar una línea de trabajo propia, basada en un personalísimo estilo que cuadra a la perfección con la marca de la casa de su discográfica, Sonido Muchacho. Con ellos, con La Plata, os dejo hasta la próxima edición de Original y Copia. Sed buenos, pero no demasiado. Y eso sí, escuchad siempre buena música. ¿Cuándo pasa?